asociación. Bueno, nos vamos hasta Roque Pérez, porque siempre es bueno, siempre, siempre es bueno, por lo menos en Argentina, festejar las cosas con una linda comida. Y vamos a hablar con el ingeniero Guillermo Amico, que nos va a contar de qué se trata esta vez. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Guillermo, bueno, se van a juntar a comer, ¿quiénes y dónde? La idea es que venimos trabajando en forma silenciosa, pero frecuente, un grupo de jóvenes, algunos con más experiencia y otros con menos en la parte política. Ajá. Y estamos generando un núcleo dentro de la coalición cívica de Roque Pérez, intentando, como te decía recién, diagnosticar y pensar en los problemas que tiene Roque Pérez, y en función de eso ir analizando alternativas, siempre con un objetivo político, ¿no es cierto? Uh-huh. Algunos desde adentro y otros más expuestos, tratando de algún día en el futuro incursionar en lo que es cargos electivos. Ahí está, buenísimo. Y para discutir y para pensar hace falta tener un poquito de la panza llena, ¿no? Como siempre, sí. Está bueno eso. Sí, es una excusa de pronto para que se acerquen y para tratar de, sin compromiso político en el sentido de que la persona que quiera asistir este jueves a partir de las 21 horas en lo que era la sede de la como es de la Peña de Boca Juniors en Roque Pérez, en Antártida Argentina, y 9 de julio. Uh-huh. A partir de ahí, la idea nuestra es tratar de generar, de sumar, escuchar voces y bueno, y de tratar de que pronto, con distintas visiones, desde distintos ámbitos de lo que es la participación ciudadana de Roque Pérez, tratar de ir sumando alternativas y propuestas, ¿no es cierto? Es un poco sin demasiadas exigencias, pero sí con un punto de vista de intentar generar algo positivo para el pueblo, sin la intención tampoco de tener una visión o un análisis crítico prematuro de lo que es la cuestión local, pero sí pensando en qué es lo que están a nuestro punto, desde nuestro punto de vista, lo que se está haciendo bien y lo que debería mejorar para nuestro pueblo. Uh-huh. Bueno, entonces el jueves a las 21, ¿dónde era? Y lo que era la Peña de Boca es un salón que tiene el señor Mario Acosta, y siempre nos reunimos ahí, y bueno, y vamos a recibir la visita de Toti Flores, y también del exdiputado Moral, además de Jorge Craver y toda la gente que siempre nos acompaña en este emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien, ahí está hecha la invitación, sin ninguna agenda abierta, sin ningún tema en especial. Sin ningún tema en especial, me parece que lo que estamos haciendo es sumar integrantes, sumar ideas, y a partir de sí, de lo que es marzo del año que viene, febrero, como siempre tenemos el verano desde el punto de vista político bastante tranquilo, sí, me parece que el año que viene deberemos analizar localmente es la idea que tiene este grupo, ver cuáles son las alternativas internas y posibles alianzas en función también de lo que se decía a nivel provincial y nacional. Claro, porque el año que viene es legislativo, ¿no? Es electivo, legislativo. Exactamente, y a nivel local se deberá analizar la posible participación a nivel de lista de concejales. Uh-huh, ahí está. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto. Esto es el jueves a las 21, en donde era la Peña de Boca. Te agradezco mucho la posibilidad de poder difundir esto, y esperamos a todos gustosos, sin demasiadas pretensiones desde el punto de vista culinario, ¿no? Me parece que la idea es tratar de encontrarnos y, bueno, tomar alguna gaseosa, algún vino y algún chorizo. Una rica choriciada, bueno, bárbaro. ¿Eh? Gracias, Guillermo, felicidades. Gracias igualmente para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos con el ingeniero Guillermo Amico, ahí está la convocatoria para la gente de la coalición cívica. Nosotros seguimos con música aquí en esta tarde en vivo de la 106. Llega Miranda. Solamente, ¿cuánto? 23 minutos nos separan solamente de las 7 de la tarde. Estamos yendo hacia las 7 en Quinta Fondo, dale.